Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Soledad. A veces los algodones grises de la soledad rozan mi pupila y brilla. Entonces los horizontes no son ya. Hay plenitud. Pero me pesa el recuerdo y en los senderos de la noche, regazos que abrieron el misterio, muerdo la almohada negra del silencio y la espera. La espera que se hizo espera porque llegó tarde. Pero no llegó tan tarde porque llegó, le dije una vez, a este programa de radio que se llama Al Mundo Le Falta un Tornillo, y con el cual comenzamos esta mañana radial de programas radiales en esta radio, que no debería ser radio si no fuera radio, pero es radio, y en esta radio, que es radio, estoy compartiendo la calle con mi querido amigo Marcos. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas y buenas madrugadas, ¿por qué no decirlo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ay, hacía tiempo que no hacía una apertura así. No, impresionante. Y a buenos Dani días, no buenas tardes. A Dani no me lo nombró. Dani está lejos. No, Tarfilo, estamos de este lado. Todo bien, pero yo tengo... No es por nada, pero tengo conciencia de clase y sé que controlé. Está bien que me dé un lugarcito. Es la clase obrera, pero... Gracias por darme un lugar. Entonces, pero no, nómbrelo, por lo menos nómbrelo. Al Dani, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas y buenas madrugadas. Buenos días, Terfilo. Y vamos, Nacho creo que anda por ahí también. Ya está Nacho por ahí, pero creo que se fue. ¿Y por qué se fue? No, yo le dije... me vení, me lleva... Le hace de chofer. Pues... Pero ni se te ocurre decir una palabra de esto. En realidad no quiero que hable de otras cosas. Pobre, pero tiene amedrentado, pobre Nacho. Lo tengo cortito. Está bien. A veces hay que tenerlo cortito. Los gurises hay que tenerlos cortitos. Ah, sí. El chepi bueno tengo ahí. Pero ahora capaz que viene me está convocado. Vamos a saludar a la gente que nos escucha y a las vías de comunicación. Por supuesto, vamos a dar las... ¿Estaba preparado para estar primero? No estaba preparado. Primero para puedo decir que puedes llamar al 099, o mandar mensaje mejor, al 099-997787. Esa es la vía de comunicación, Max. Esa es la vía de comunicación, y también nos puede encontrar en Radio Garden, que es una experiencia interactiva de radios de todo el mundo. También nos pude escuchar en colectivoespica.sejuntalagente.org, que nos va a escuchar fuerte y claro, y por supuesto en algunas apps de radio. Extrema.com. No sé cómo se dice, pero más o menos así. Pero si usted lo va a buscar, TuneIn, así, si lo escucha así, le va precioso. Y ahí nos busca como Spica FM y nos va a encontrar también. Sintoniza la 90.7. Es que es la forma más linda. La forma más linda de arrancar un sábado, ¿cuál es? Tomando mate. Esa es la forma más linda. La siguiente, prender la radio y escuchar la 90.7. Son complementos, son como la torta frita y... ¡Ah! Tienes razón. Después vamos a hablar de eso, de la torta frita. Hoy recién hablábamos de torta frita con dulce leche, torta frita con azúcar, ¿no? En nuestro espacio gastronómico. Acabamos de abrir un espacio gastronómico acá cargo. Acabamos de inventarlo. Ahí está. Y vamos a ver, el tema del espacio gastronómico va a ser... Tortas fritas, ¿con qué sí? ¿Con qué sí? Porque también está la torta frita salada, ¿no? Porque siempre uno tiende a ponerla a lo salado, a lo dulce, pero en este caso... Sí, en este caso va bien con todo para mí. La torta frita es lo más grande que hay, va a salvar al mundo. La torta frita salvará al mundo. Sí. Bueno, somos conocidos en el mundo por la torta frita. Por la torta frita. ¿Sabe que, yo no quiero alargar mucho esto, ¿no? Pero tengo un amigo que estaba viajando por Medio Oriente y se encontró, no me acuerdo en qué país de Medio Oriente, con que en la calle vendían torta frita. Torta frita exactamente igual a como la como se hace acá. Mentira. Y preguntó si era algún uruguayo. No, no, era una comida típica de ese lugar. Mentira. Totalmente. Totalmente, yo quedé muy impactado también. Después le voy a mandar un mensaje a este amigo para que me confirme bien el lugar en el que fue. No se sienta mal, no se sienta mal. No, que me infartó la... No, ya lo vi que se agarró el pecho. La patrioticidad se me... Sí, sí, sí. A mí me colapsó un poquito también. Y cuando me dijeron que el mate no era solo de acá. No, es que tengo una pérdida de identidad, le digo. De a poquito. Pero esto es, al mundo le falta un tornillo, sí, le falta un tornillo. Y vamos a irnos a los comunicados. Exactamente, como corresponde. Hola, buenas, buenas, ya llegamos. No se altere, ya no desespere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden. Vigésimo encuentro de semillas orgánicas y alimentación. Imagina contagiar vida desde tu semilla. Nos autoconvocamos de boca a corazón el 3 de octubre del 2020. El lugar es Camino Racetti, ruta 48, kilómetro 13500, El Colorado, Canelones. Semillas orgánicas, alimentos vegetarianos, optando por silencios, abrazos y naturaleza. Ayuno de fotos y celulares, simpleza, virtud, salud, ideas, preguntas, propuestas. Nos juntamos para dar. Intercambio de semillas. Contacto Karina 098-623-479 y si querés llamar a Pedro 098-869-434. Coordinadora de la Marcha de la Diversidad. La Marcha por la Diversidad 2020 se realizará el viernes 25 de septiembre a las 19 horas desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Primero de Mayo frente al Palacio Legislativo. El jueves 24 y viernes 25 a partir de las 10 de la mañana y en la Plaza Libertad se realizará la previa de la marcha, donde contaremos con la participación de artesanas y artesanos. ¿Qué es la Marcha por la Diversidad? El último viernes de septiembre, desde hace 15 años, miles de personas se manifiestan en las calles en un ambiente festivo, colorido, alegre, respetuoso y cuidado para celebrar la diversidad en su más amplio concepto, en todas sus formas y manifestaciones, sexuales, étnicas, de género, sociales, etc. La Marcha por la Diversidad es una expresión política, no un acto político partidario. Tomamos la bandera de una lucha que nos permitió conquistas muy importantes y que hoy, más que nunca, hay que defender. Buscamos una sociedad más justa e igualitaria que respete los derechos humanos de todas y todos. La consigna. Este año saldremos a la calle bajo la consigna Orgullo es luchar. Porque sentimos orgullo de luchar por nuestras causas. La Marcha por la Diversidad no significa luchar solo por asuntos relacionados a lo LGBT, sino que se basa en la alianza con distintos movimientos, en encontrar causas comunes, luchar en común frente a los privilegios y la opresión que nos tocan a todos. ¿Quiénes la organizan? La marcha está organizada por 19 colectivos que integran la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad. Estos son Jóvenes PIT-CNT, Ovejas Negras, Misangas, Encuentro de Feministas Diversas, SUMEFAC, ADASU, Maestras Feministas, Mujeres y Discapacidad, Colectivo Boniato, ATRU, VIH, DAS, CONACHA, Celebro la Diversidad, Colectivo Diverso Las Piedras, SERPAG, Mujeres en el Horno, Colectivo Multimostrux y Reactiva Contenidos. Así que la marcha de la por la diversidad 2020 se realizará el viernes 25 de septiembre a las 19 horas desde la Plaza Libertad o Plaza Cagancha. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada. Bueno, acá nos llegó un comunicado por debajo de la puerta y lo vamos a leer. Santa Lucía, agosto 2020. ¿A quién corresponda? El grupo de danzas Río Arriba convoca para el 4 de octubre a las 18 horas, cuando con motivo del Día del Patrimonio proyecta una actividad con todos los que puedan y quieran participar. El tema, como todos saben, es medicina y salud, bienestar a preservar. Como deben cumplirse con los protocolos exigidos, se proyecta realizar un desfile donde será más fácil guardar el distanciamiento físico. Cada grupo se hará responsable que todas las condiciones exigidas se cumplan y se incitará al público a seguir estas condiciones. Para lograr organizar adecuadamente el evento, comunicarse con los teléfonos 097-31-9009 y 4334-8940. Saluda atentamente. Bueno, y saludan Gerardo Pose y María del Carmen Aguilar, ya conocidos del grupo de danza Río Arriba, así que muchísimas gracias por el comunicado. Y bueno, hay que apoyar actividades del pueblo. Vamos arriba. Si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. Buenas, buenas, ya llegamos, no sea... Bueno, vamos entonces a entrar en nuestro habitual espacio de músicas libres. Ah, sí, que es previo al espacio gastronómico. Es previo al espacio gastronómico. El espacio gastronómico que vamos a tener en algún momento hoy, ¿no? Porque es una sorpresa en el momento que va, que va a estar. Nosotros sabemos. No, sorpresa está para nosotros mismos, pero para inaugurar este espacio gastronómico, sí, para inaugurarlo, hoy yo quiero traer un músico, artista, que conocido en los medios, que se llama Señor Faraón. ¿Ah? Cuando dije hoy vamos a escuchar Señor Faraón, todo alguien dijo, ah, yo creo que conozco eso, claro, porque es conocido. Esa es otra novedad que tenemos. Otra novedad que tenemos. Un artista que alguien conoce. Sí, sí, bueno. ¿Cómo se arregló? No, no. Señor Faraón, que es un artista que sí, que se conoce en la vuelta y que tiene un tema perfecto de su disco Noctambul, que supongo que se dice así, o Noctambul. Noctambul. No, pero me gusta Noctambul. Noctambul es como... Noctambul. No, mitad noctámbulo y mitad Estambul. Tiene razón, sí. Está. Que es como... Noctambul, no tan toro. No tan toro también, ¿no? Está sí. Mostrando su conocimiento de inglés. Sí. Sí. Si le saca la Noctambul. ¿Vio que ahora dices que enseñan con los estoy con la fonía? Sí, de la sí, a mí me cuesta bastante escuchar eso. ¿No? ¿Cómo? Sí, se enseña, se usa. Niños. Ah, sí, es una porquería. Perdón. No tenía que decir. No me quiero meter con la con No, con no, la, ¿cómo nos vamos a meter con la pedagogía con, de con la pedagogía? Pero a mí me A mí me yo choca, pa, yo padre, choca. Yo padre, me costó bastante. Eso porque estamos ¿qué? Viejos, Marcos. Ya entendí. Un conservacionista de los sonidos. ¿Usted es un conservacionista? De los sonidos, sí. Yo iba a decir conversacionista. También. Pero primero conservo. Ahí está. Y después conversa. Muy bien. Entonces, de señor Faraón, para inaugurar este bloque gastronómico. Perdón. No presentamos al operador. ¡Ah! Llegó el operador y recibimos a Carlito. Buen día, buenas tardes y buenas noches, más que buenas noches. Buenas noches, repita buenas noches. Y llegó Masi también, nuestro operador estrella. Nuevo operador. ¿No? Ahora sí se va a escuchar mucho mejor. Neo Operator. No, para mostrarle a este que también sé inglés. Ah, Una lucha de egos ha habido mañana. Bueno, le hemos dado como mucha... ¿Y qué vamos a escuchar? Ahí está, para inaugurar el espacio gastronómico que vamos a tener hoy en el programa, vamos a escuchar del señor Faraón tortas fritas con azúcar. Oh, ¡qué rico! Ah, muy rico. ¿Y con dulce de leche? Bien. You.